En Costa Rica. Desde Costa Rica, este fin de semana las calles del centro de San José se llenaron de colores, de música, cuerpos diversos, consignas y muchísima dignidad en la Marcha del Orgullo LGBTIQA+. Miles de personas se manifestaron con alegría y valentía para exigir un país donde todas las identidades sean respetadas y todas las vidas valgan lo mismo. Porque la lucha no terminó en junio. El orgullo es un grito político que debe durar todo el año. En esta cobertura especial, Taya Poppers, artista drag y creadora del primer podcast en Costa Rica, conducido por una drag queen, conversó con personas asistentes sobre las razones que las llevaron a marchar, demostrando que el amor es mucho más fuerte que el odio y que la resistencia también se baila. Escuchemos el reporte. Hola bebés, yo soy Taya Poppers y esto es el Pride 2025 desde Costa Rica. Vamos a ver qué nos dice la gente y por qué están marchando. Baby, por nuestra libertad, por nuestro orgullo y por sentirme feliz. Amo, me encanta. Por mis amigos que no pueden marchar, por todos aquellos que siguen escondidos en el closet porque todavía no pueden salir, yo les digo, yo marcho por ustedes. Me encanta. Por los derechos, porque somos seres humanos y todos merecemos los mismos derechos. Marcho por la igualdad, marcho porque todos somos seres especiales, divinos, llenos de color, por mi familia, por los que todos esos niños discriminados que no decidieron aceptados en el cole. Por mi hermana Catalina, la que está en el cielo. Por mi hermana Catalina, que falleció. Por mis derechos, por los que ya no están, por los que estamos y por los que estarán. Por todos esos menores que no pueden venir a estas marchas, según el gobierno. Fuck you, Fabricio Alvarado. Por mis derechos, por la diversidad. Macho por todos los que estuvieron antes que nosotros y que lucharon por nosotros y ahora hay que reconocerlos y seguir la lucha. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair with my lipstick on in a glass of purple dry. Estamos marchando por la libertad, por el amor y porque somos quienes somos. Estamos marchando porque seguimos presentes y aquí nadie nos va a quitar y nadie nos va a impedir que sigamos marchando año con año. Me encanta. Seguimos marchando porque somos visibles, porque estamos aquí, no vamos a desaparecer. Por resiliencia, por orgullo, por protesta, somos una comunidad increíble. Por las libertades, por nuestra expresión. Vengo a marchar por todos nuestros derechos. Vengo a marchar por luchar por derechos que hay que conseguir y por los que ya están reafirmarlos. Acá estamos con Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio. Me encanta, Patricia. Yo quiero que usted me diga cuál es su postura después de haber escuchado lo que dijo el presidente. Mira, yo prefiero no escuchar al presidente para no amargarme la vida y para no avergonzarme de lo que tenemos. Él no sabe que esta ciudadanía no necesita el permiso para tomar las calles y que desde el Frente Amplio decimos: todos los derechos para todas las personas, todos los minutos de nuestra vida. Un bañazo que pretendan ponerle límites al Pride, que es un bañazo que pretendan limitar a las personas menores de edad que precisamente se suman a todos los seres humanos a disfrutar de la diversidad y a levantar los brazos y a saltar por los derechos humanos. Canta. Sí, yo creo que el presidente está tan desubicado que creyó que él podía detener esto. Creo que está enfermo de poder, lo asesora no sé qué tipo de gente. Y por lo demás debería decir que el que es un peligro para la juventud y para las personas de menores de edad, en todo caso sería él, no el Pride. Honestamente, yo le diría al presidente que si conoce la fuente de la hispanidad. Más bien, yo creo que Silvana decidió hacerse presente porque ella cree en el derecho de la protesta social de las personas menores de edad. Entonces, es su elección, ella trajo su rótulo, ella lo creó. Es ilógico porque en los carnavales de Limón, en los carnavales de Punta Arenas, en los topes, hay gente casi que desnuda y toman y todo, o sea, y eso se aprende, digamos, como en el hogar. Todos a educar en esta vida, y si no les enseñamos desde pequeños tolerancia, nunca van a aprender. Quiero que me digas un mensaje que le darías a la gente hoy. No, que sigamos cosechando el amor. Estos son los frutos de cosechar el amor en tiempos de odio, en tiempos de tanta división política, en tiempos de tantos mensajes violentos y demás, que hoy estas calles estén llenas desde la Sabana hasta la Plaza de la Democracia. Es un ejercicio de que esta sociedad sigue siendo una sociedad respetuosa a los derechos humanos, una sociedad que respeta y quiere que las individualidades y cada persona pueda tener el gusto de hacer lo que quiera. Y nada, que yo creo que este es un tiempo valiosísimo para seguir cosechando amor, sembrando amor, que florezca el amor en Costa Rica. Eso es lo único que les puedo decir. Me encanta. ¿Y qué le dirías a Chávez después de ver todo esto lleno? Que se aguante, que se aguante, ¿verdad? Ya, y un poco la que soporte, ¿eh? ¿No? La frase. Y la queso para Rodrigo Chávez. ¿Por qué marchan? Porque las personas que no lo lograron y no pudieron estar en este momento, nosotros lo estamos disfrutando. Somos generaciones completamente diferentes y la lucha sigue. Siempre la hemos tenido difícil, pero siento que ahora las personas tienen la libertad por todas las personas que lo lucharon en el pasado y que no pudieron estar viviéndolo de esta forma como lo hacemos en el 2025. Las cosas tienen que cambiar. Ya gracias, es tiempo de... Gracias, bebé. ¿Por qué marchan? Porque creo que todos tenemos derecho, somos personas, humanos, igual que todos los demás, sin diferencias, independientemente de lo que piense la parte gubernamental del país o así, simplemente tenemos que defender lo que es de nosotros y creo que esto es parte de lo que vamos a dejar también a las futuras generaciones. ¡Vamos! Y yo pienso que porque el derecho es para todos y para todos, todos tenemos derecho de vivir, de ser lo que somos, de pensar lo que queramos pensar y de vivir como queramos ser, así que amor y vida para todos. Bueno, realmente hoy creo que es muy importante porque es una forma de resiliencia, de esfuerzo, y tenemos que ir en contra de este gobierno que nos está oprimiendo. Por los derechos de todos, porque todos tenemos derecho a ser lo que somos y ser felices. Ok, bebés, bueno, llegamos al final de esta marcha de la diversidad. Se nos vino la lluvia, pero nada nos va a detener. Seguimos caminando, esto está repleto, está delicioso. Así que nada, nos despedimos. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y todo lo que sea necesario en YouTube como en Pijamas con Taya Poppers. ¡Chais! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor!